Nos vamos para el norte de aquí de Argentina, nos vamos para Bolivia, allí el país limítrofe que finalmente tuvo las elecciones generales el día de ayer. Más de 7 millones de personas estaban habilitadas para votar al presidente, al vicepresidente, a 130 diputados y a 36 senadores para lo que es el periodo 2020-2025, es decir, periodo de 5 años. En total eran 9 las fórmulas presidenciales que se presentaban justamente para tratar de obtener la victoria. Evo Morales, allí con el Frente Más ISPT, ISPSP, ahí va, que es el Movimiento al Socialismo y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, se presentaba por un cuarto mandato, que bueno, luego de lo que había sido un referéndum que le había dado negativo, había triunfado la opción por el no, y bueno, después el Tribunal Constitucional, en un fallo que no dejó de ser polémico, sobre todo para la oposición, le permitió un nuevo mandato, la posibilidad de realizar y postularse nuevamente a elecciones, y finalmente se escrutaron alrededor del 90% de las mesas y los primeros conteos dieron a Evo ganador con el 45,3% de los votos y el segundo, que es Carlos Mesa, el expresidente Carlos Mesa y ex vicepresidente también, había obtenido el 38,2% de los votos. Para poder obtener la victoria, Evo o el ganador tenía que obtener la mitad más uno de los votos o, si tenía más de un 40%, tenía que tener la distancia de 10 puntos con el segundo, ¿no? En este caso fueron 8 puntos nada más. Pero ahora quedaron algunos datos sin contar, sobre todo los votos rurales, que a priori se estipula que serían mayoritariamente para Evo, que digamos, representan alrededor de un 11% del padrón electoral. Y son 3 puntos nomás lo que los separan de los 10 puntos de diferencia. Pero no se contaron. Estábamos hablando medio rápido con Lucio Garría, que está en Bolivia, allí el representante del Ombelico en Bolivia, y decía que el conteo paró al 90% y que faltaba esta parte rural, el conteo del voto rural, que a priori le daría la victoria a Evo, y bueno, pero todavía no sabemos. Evo ganó en primera vuelta, que era lo que se esperaba. Ganó igual con un porcentaje mucho más bajo de lo que se esperaba. Perdió 18 puntos en relación a la última elección. Y Carlos Mesa obtuvo mucho más, obtuvo casi 8 puntos más de lo que se esperaba. Se esperaba alrededor de un 30%, obtuvo un 38%. Obviamente superando todo lo que dicen las encuestas, que acá en Bolivia también fallaron, como se esperaba. También hubo otras fórmulas presidenciales que llamaron la atención, sobre todo la de el surcoreano. Sí, ¿Cómo es nieto, surcoreano? el nieto, sí, es un surcoreano nacionalizado boliviano, Chi-Hyung Chung, por el Partido Demócrata Cristiano. Que vendría a ser un Gómez Centurión o Sí, expert o boliviano. un Bolsonaro, por ahí, porque tiene muchas más similitudes, Ah, que bueno. muy, muy cristiano, muy religioso, de derecha. Y por eso más Bolsonaro, por ahí en los debates presidenciales de aquí en Argentina, la religión no estuvo tan presente, entonces Bolsonaro sí ha hablado mucho más, ha hecho un uso mucho más profundo de la cuestión religiosa, entonces por ahí es más comparable a Bolsonaro en este caso que alguno de los candidatos argentinos, pero sí, sacó un 8%, que es un montón. Y tengo una pregunta, Fran. ¿Por qué se detuvieron los conteos o sea, en este, al 90% de las mesas escrutadas? Y efectivamente, ¿cuándo se va a llevar adelante el escrutinio de estas mesas y la posterior vuelca de datos en lo que hace al conteo general? Sí, es decir, fue un conteo, digamos, un conteo provisorio. Después, yo calculo que en los próximos días, en estas próximas semanas, se dará el conteo definitivo, similar a lo que pasó aquí, ¿no? Lo que sucede que un conteo preliminar y después se cuenta mesa por mesa, ¿no? Todo lo que son todas las boletas, que bueno, ahí tendremos el resultado definitivo. Podríamos esperar que en caso de que conozcamos efectivamente cuando se conozca el voto rural, la oposición denuncie fraude, porque es una de las principales cuestiones que se avizoraba incluso desde antes de las elecciones. La oposición encabezada por Carlos Mesa ya decía en un primer momento que las elecciones eran ilegítimas, que era Evo Morales es autoritario, que presentarse un cuarto mandato cuando el referéndum había salido por el no. Pero igual se presentaron ellos a la elección y a priori aceptaron el resultado, pero todavía no se sabe la parte rural, que bueno, que es lo que terminará definiendo esta cuestión. Todavía no sabemos por qué, yo sinceramente no sé por qué paró el voto. Lucio nos dijo que paró el voto, o sea, pararon el conteo de votos, claro, sin saber por qué, pero nos llamó la atención que al 90% está bien, es una parte significativa, pero estábamos hablando del 11% rural que mayoritariamente votaría a Evo, porque dejarían de contarlo cuando en teoría le daría la victoria de más de 10 puntos a Evo, ¿no? Claro. Y una pregunta, ¿cómo o cómo es recordada o cuáles fueron los principales hitos en la presidencia de Carlos Mesa, que fue entre 2003 y 2005, si no me equivoco? Sí, 2003-2005. Sí, fue más recordado por el final, que finalizó, digamos, claro, que por la vicepresidencia en sí, porque terminó con el Sánchez Lozada, el presidente que finalizó con lo que era la guerra del gas y marcó un cierre de un ciclo neoliberal que había asumido a Bolivia en uno de los países más pobres del mundo. Y bueno, a partir de allí, en las elecciones del 2005 y Evo asumió en 2006, bueno, fueron 13 años ya de Bolivia, que duplicó su PBI, creo que multiplicó por 10 sus reservas internacionales, obviamente a partir de la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Que bueno, que no dejó de ser polémico en su momento, no solo en Bolivia, sino también en Brasil, pero esto le permitió a Bolivia hacerse de una serie de recursos monetarios, financieros muy importantes, fortalecer su soberanía monetaria, fortalecer su soberanía económica, política también. Y bueno, y a partir de allí, uno de los principales dilemas que se le presentaban a Evo en esta elección era cómo responder a las demandas de esta clase media que había ascendido en los últimos 13 años. Ya las demandas no eran para sobrevivir, para llegar a fin de mes, si se quiere, sino para justamente atender las necesidades de esta clase media que ha ido en ascenso, y en este caso las principales, digamos, las principales eslogan, las principales demandas a las cuales Evo buscaba responder eran la vivienda, el trabajo, el empleo joven, sobre todo, y también la ciencia y la tecnología, ¿no? Haciendo foco a la educación y al saber hacer, al agregado de valor, que bueno, que en un país que con una clase media en ascenso, sin dudas, es una pieza elemental para fortalecer, obviamente, la calidad de vida de los bolivianos y evitar que se vayan al extranjero a trabajar en otros países con mayor desarrollo tecnológico, ¿no? Y en tu opinión, ¿cómo se explica la caída de en 18 puntos de Evo? Sí, o sea, a pesar de la mejora en términos económicos general, digo, que se ha dado en Bolivia, ¿cómo se puede explicar la caída de estos 18 puntos? Y yo creo que hay varias explicaciones. Una de ellas es que, obviamente, todo ciclo progresista y sobre todo todo ciclo presidencial encabezado por una persona se agota en algún momento, tiene su desgaste. Debe haber acusado fuertemente además la cuestión del referéndum que le había salido negativo y las denuncias de fraude y de corrupción por parte de los opositores. También gran parte del electorado es joven, tiene menos de 18 años, es decir que casi que no vivieron lo que era la Bolivia previa a Evo. Entonces, digamos, el Evo, digamos, tratar de llegar a un discurso, a partir de un discurso de que antes no se podía comer y ahora sí, en este joven electorado, mucho podríamos decir que no calaba porque no vivió justamente la situación previa a lo que era Evo. Es algo así como la población de Chile que no vivió antes de lo que era la dictadura, que fue la que mayoritariamente se abocó a las calles. Bueno, sería una situación similar en ese sentido en Bolivia. Y bueno, yo creo que el desgaste de las presidencias, el no al referéndum, las acusaciones de corrupción y de digamos autoritarismo por parte de la oposición, que están en todos lados, son siempre las mismas, y esta cuestión del electorado joven que está en franca, que aumenta, digamos, sus demandas al compás del crecimiento de la economía, son cuestiones importantes. No hay que desmerecer que Evo sacó un 45% de los votos, es un número importantísimo. Está bien, tuvo una caída de 18 puntos, que es bastante también, pero no hay que desmerecer que triunfó en primera vuelta sacándole 8 puntos y todavía no está cerrada porque, como mencioné al principio, todavía falta conocer la mayor parte del voto rural que a priori estaría en favor de Evo Morales, ¿no? Claro, uno de los principales problemas que han tenido muchos de los de los gobiernos de este llamado ciclo progresista es la no capacidad de generar otros liderazgos al interior de los partidos que tengan la capacidad de suceder a los presidentes tras la imposibilidad o la imposibilidad de volver a presentarse o en este caso bueno Evo no, más allá de que quizá Piñera tenga un rol importante en el gobierno o puede considerarse un liderazgo no se ha formado otro liderazgo a la altura de Evo que pueda sucederlo. Sí, es algo que como bien mencionabas vos ha sido una constante en los países progresistas. El latinoamericano lo hemos visto aquí en Argentina, lo hemos visto en Ecuador. En Chile básicamente se sucede en Piñera y Bachelet, porque bueno, básicamente las políticas no difieren mucho, pero lo hemos visto bueno en Brasil con Lula después de Dilma Rousseff, y prácticamente no ha habido un liderazgo tampoco en Brasil. Sí, es una constante que en los países de América Latina la derecha, si se quiere, ha tomado como bandera esta debilidad, si se quiere, de la falta de liderazgo popular, la falta de liderazgo allí en los movimientos progresistas de centro izquierda, y que bueno, que se ve aquí en Bolivia, que bueno, que volvió a ser la fórmula Evo Morales, Álvaro García Linera, la que se presentó y que bueno, no hay que desmerecer, eso sí, como mencionaba, esta cuestión del 45% que todavía no se cerró, ¿no? Sí, claro. habrá que ver quiénes son, después en un análisis posterior, quiénes son los que abandonaron el apoyo al MAS, para saber también entender un poco qué es lo que pasó. Pasó algo similar, en otra escala, a lo que le pasó al kirchnerismo acá de 2011 a 2015. Pasaron de 54% a 37, 38, perdieron 20, casi 20 puntos. No, obviamente son procesos completamente distintos, pero también hay algo para anotar, digamos, de cómo estos procesos tampoco logran, sí, eso, consolidar una base de apoyo, si bien, obviamente, 45% es un montón, la pérdida de 20 puntos o por ahí es también una pérdida de apoyo político muy, muy grande. Sí, y también la verticalidad de estos procesos, porque se concentra toda la capacidad de liderazgo y toda la capacidad de decisión en una persona, y cuando esta persona se ve imposibilitada de volver a presentarse, claramente en poco tiempo deben construir un liderazgo en otra persona que no llega a cubrir no llega a tener las mismas características ante el electorado de lo que tiene esta persona. Sí, quería cerrar con que bueno, que Evo es el presidente latinoamericano que está en el poder desde hace más tiempo, desde 2006, y que de celebrarse una segunda vuelta tendría lugar el próximo 15 de diciembre entre los candidatos entre Evo Morales y Carlos Mesa, que sería la primera vez que se daría esta situación en 17 años por el país, y la primera vez que tendría lugar para Evo, que Evo siempre había ganado en primera vuelta todas sus tres elecciones anteriores, así que bueno, es un escenario incierto, si se quiere, hacia Evo, que bueno, y nuevo también, porque es la primera vez que transcurriría en este escenario en caso de que tenga lugar el balotaje. A priori, las encuestas, las encuestadoras, la opinión pública allí en Bolivia dice que Evo perdería el balotaje frente a Carlos Mesa frente a la oposición unida, pero bueno, todo hemos visto en los últimos años que las encuestas no son muy creíbles, así que responden a ciertos intereses, obviamente, así que bueno, todo está por verse y obviamente cuando se conozcan los datos finales los traeremos acá a una buena.